Radio Armonía Digital en San Marcos 91.9 FM. ¡Qué rico suena! ¡Suena! ¡Suena! Radio Armonía Digital en Catac 106.1 FM. ¡Qué rico suena! Ferretería J&T, venta de materiales de construcción, fierros, cementos, ladrillos, tuberías, pinturas y accesorios en general. Puesto en obra. Llámanos al 943-2299-30, 932-990848, o visítenos en la avenida Los Eucaliptos, número 462, Chancayán, Independencia, Huaraz. Ferretería J&T, tu ferretería de confianza. Armonía, armonía, qué rico suena. La fiesta empieza con la mejor música del callejón de Guaylas. Yo te quiero, yo te amo. Orquesta Catay de Carguas. Explosión de ritmo, alegría y sabor andino para todo tipo de eventos, bodas, aniversarios, fiestas patronales y más. Calidad musical garantizada. Cerveza, yo quiero tomar. Con jóvenes músicos profesionales que te ponen el ritmo y el sabor. Show en vivo, animación, la mejor energía para hacer de tu evento un día inolvidable. Orquesta Catay de Carguas. Ubícanos en el Girón La Unión, Carguas. Contactos para contratos al 900-9490-72, 931-6050-95, 910-4946-31. Orquesta Catay de Carguas. Donde la música se vive. Dime, dime, dime, dime, ¿dónde están tus promesas? Dime, dime, dime, dime, ¿dónde están tus promesas? Radio Armonía Digital. ¡Qué rico suena! ¡Suena! ¡Suena! Se ha crecido en mi ventana. La cogí con mucho amor, luchaba duelo, era huraña. Me sentí su protector, ya era mía, ya era mía. Y unos días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño. ¡Ay, qué dolor! Se sufrió, se llora cuando te acuerdes, palma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Se sufrió, se llora cuando te acuerdes, palma ajena, te creí buena. Educativa Nobel. Ingenieros comunica a todos los padres de familia que la matrícula están abiertas para el año 2026 para brindarte una formación integral en los niveles de inicial, primaria, secundaria. El futuro brillante para tu hijo se inicia ahora con una educación científica y humanista. Porque no nacimos hoy, tenemos una gran historia. Matrículas abiertas 2026. Colegio Nobel Ingenieros. Ubícanos en el Girón Augusto Vélez Guía 267, en nuestro nuevo y único local. Contáctanos al número 043-707-206 y 929-866-812. Visítanos en nuestras redes sociales como Colegio Nobel Ingenieros Huaraz. No te dejes engañar, somos Nobel Ingenieros. 12 años formando mentes brillantes. Promotor y director, licenciado Eber Figueroa Toledo. Obtén tu título técnico en solo un año en el Politécnico Señor de la Soledad y las especialidades de cosmetología, estilismo, barbería, repostería y pastelería, secretariado, gastronomía chef, confección industrial. 100% práctico. Estudia en el Politécnico y crea tu propio trabajo. Politécnico Señor de la Soledad. Girón Mariano Melgar, 880, Centenario, Huaraz. Contacto 943-97-0703. Aperturamos los cursos vacacionales para niños, jóvenes y adultos. Anticuchería, la nueva estación donde se encuentra los deliciosos anticuchos y su sabroso pollo a la leña. Y ahora, a partir del mediodía, con el rico menú familiar y sus deliciosos anticuchos y su combo especial con la mejor receta de la casa. Anticuchería, la nueva estación. Nos encontramos en el Girón Francisco de Cela, 221, segunda cuadra. La nueva estación, con su servicio delivery, 943-21-5074, 976-420334. Anticuchería, la nueva estación, un lugar diferente. Líder en sintonía, la Corporación Radial Armonía Digital. ¡Qué rico suena! La buena música imparable en Armonía Digital en tu programa Sonidos de mi Perú. Los grandes amigos en Brostería Enzo, en el barrio de Nueva Florida, cruce a Cantu, Brostería Enzo. ¡Salud, salud! Yo soy chelero, cantinero, al sonido va por amor. Solo mi perro me acompaña en mis momentos de dolor. Yo soy chelero, cantinero, al sonido va por amor. Solo mi perro me acompaña en mis momentos de dolor. ¡Hey! Y siempre contigo, siempre contigo. La Bella Luz para todo el Perú. Y nos vamos a Kenuayoc, sintonía total del programa, a los grandes amigos en Kenuayoc, para tío Alejandro Domínguez, buena Félix, para Teótima, para Alexandra y para Giovanna Domínguez. Gracias, gracias a toda la familia que están en sintonía del programa allá en Kenuayoc. Hay que abrigarse. Oficial en cumbia y folclor, Armonía Digital, todo un maestro en radio, Armonía, qué rico suena. Radio Armonía Digital, en San Marcos 91.9 FM, qué rico suena. Suena. Radio Armonía Digital, en Catac 106.1 FM, qué rico suena.